en la falla, que no le faltan detalles, y casi siempre está llenito de turistas, un pueblo con muchos islotes, un orgasmo para vista, de gente trabajadora que están aquí en el cañón, mucho arte y mucha